La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Buenos días, nos encontramos en la calle Magdalena del municipio del Carmen, norte de Santander. Vamos a entrevistar al señor Roberto Portillo. Cuéntenos más sobre usted, dónde vive y cuál es su profesión. Bueno, en este momento estoy radicado acá en el municipio del Carmen, que es mi casa, por temas familiares y por temas de trabajo. Yo soy ingeniero civil. En el Carmen trabajo todo lo que es tema cultural y social. Soy del Comité de Patrimonio. Soy el coordinador de vigías del patrimonio. Estuve a cargo de la parte de trabajo tipológico con el PEM, que es el Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio. Y de ese PEM quedaron muchos productos, como es por ejemplo el parque infantil, que en este momento está junto al polideportivo. Ese parque infantil tuvo un desarrollo del PEM. Yo estoy trabajando ahorita una fundación que se llama Tierra Encantada del Catatumbo, que probablemente nazca la otra semana con unos líderes de acá del Carmen, y que busca básicamente jalonar proyectos para que haya trabajo para la gente del Carmen y que el Carmen mejore. En este momento estoy aquí en mi casa, tengo algunos proyectos aquí particulares, y también estoy a cargo del tema de mi papá y mi mamá, que están mayores y que requieren de mi presencia aquí en el Carmen. Roberto, para usted, ¿qué es lo más bonito de vivir en el Carmen? El Carmen es un territorio muy especial. El Carmen es un paraíso. No solamente para nosotros los que vivimos acá, sino para toda la gente de Colombia. Todo el que viene al Carmen se enamora por la particularidad de sus calles, por la particularidad y patrimonio de sus construcciones, también por su gente, pese a lo golpeado de la situación del Catatumbo, que siempre ha afectado mucho la evolución y la dinámica de la parte social y económica del municipio. Señor Roberto, nosotros queremos que nos hable sobre lo sucedido en la segunda toma. Pues la segunda toma tuvo muchos elementos, pero yo estuve trabajando para el Fondo de Adaptación, un proyecto en el territorio, y eso me permitió contactar personas que esa noche estuvieron, digamos, viendo algo extraño que pasó en la toma. Refieren las personas con las que yo hablé que cuando empezó la balacera contra la policía, se paseaba por el atrio de la iglesia una mujer de blanco, una señora de aproximadamente como 40, 50 años, pero era una persona que tenía mucha luz. La gente que estaba en la toma empezaron a gritarle a la señora que se retirara del atrio, pero la señora simplemente se paseaba. Yo soy un ingeniero civil, no soy amigo de inventar historias. Esto lo escuché de viva voz de una persona que estaba conmigo almorzando en un sitio, y ellos dicen que en toda la toma la presencia de esa persona, de esa imagen, estuvo de viva persona caminando por todo el atrio de la iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ella estaba pasando por el atrio? ¿Qué le pasó a las demás personas? No, lo que pasa es que ellos tenían temor de herir a la señora. Entonces ellos refieren que ellos se cohibían de accionar sus armas porque esa presencia les daba mucho respeto, y también tenían temor porque no era la idea herirla. Pero igualmente ellos, así como apareció la imagen, dicen que de un momento a otro, cuando ya empezó, ya tenían bastante rato en eso, empezó la imagen se desapareció. O sea, en un momento determinado ellos se distrajeron y ya no la vieron más. Pero a mí me llamó especialmente la atención porque yo no soy amigo de ponerme a inventar cuentos, pero ellos dicen que ellos la vieron. ¿Y nunca se supo quién era esa señora? Pues nosotros, dentro de nuestro imaginario colectivo del Carmen, y por la fuerte presencia, y yo creo firmemente en la Madre de Dios, yo creo que en ese momento una imagen de la presencia de ella estuvo con nosotros protegiendo especialmente la torre. Hay que destacar que pese a lo fuerte de la toma, lo fuerte de la respuesta de los helicópteros, la fuerza tan terrible que se desplegó ese día, no hubo, digamos, daños significativos en el Carmen. También nos ha llamado la atención algo que se dijo que salvó a un médico, algo así. No, yo de eso sí no escuché nada, yo solamente escuché lo que les referí. Y para terminar, queremos que envíe un mensaje a la paz, de paz a todas las personas de los diferentes territorios. Lo más importante en este momento en el Catatumbo es que la gente del Catatumbo se reconcilie. Nosotros específicamente, voy a hablar del municipio del Carmen, tenemos una seria problemática de división a todo nivel y eso ha dañado la comunicación, las relaciones, las amistades. Y ahora, a puertas de la nueva campaña política de alcaldía, yo personalmente hago un llamado a toda la comunidad para que cada uno se exprese democráticamente por el candidato que quiera, pero que no dañe las amistades ni ocasione problemas a raíz de este conflicto que se genera por el tema electoral. Nosotros los carmelitanos estamos tratando de renacer en el sentido de que en 1949, aquí había habido violencia generalizada con algunas tomas, pero el verdadero problema del Carmen parte de 1949, cuando el primer falso positivo que hubo en Colombia sobre el municipio del Carmen y en muchas otras partes, donde el gobernador de la época generó una mentira enorme sobre una potencia militar y sobre una potencia, digamos, de gentes alzadas en armas, e hicieron como una especie de simulacro con una bomba falsa que pusieron por el lado de Ayacucho para decir que nosotros estábamos armados, y armaron todo un convoy de gente que vino acá al Carmen a asesinar a los carmelitanos. En este momento yo estoy tratando de escribir un libro al respecto de eso para contar la versión que yo estoy escuchando, porque es triste, pero hay que decirlo, en el Carmen no hay nada escrito real sobre lo que pasó ese día. Por ejemplo, les refiero un hecho. Una de las cosas que se refiere de ese día dice que la balacera se comenzó porque un borracho le gritó en el parque a la gente que venía armada: ¡viva el gran partido liberal, abajo los godos! Entonces, a raíz de ese comentario, de que un borracho hizo ese comentario, dice que comenzó la balacera. Una persona muy cercana a mí, que es mi mamá, tenía 11 años cuando estaba al frente del parque, y ella refiere que en ningún momento hubo ningún grito ni nada. La policía llegó al parque y, a la orden del comandante del grupo, empezó a disparar hacia la calle donde está la casa de Flor del Rosario, es acá. Y sí hubo una persona que gritó vivas al Partido Liberal, que fue un tío mío, que arrancó por el Monte Sagrado, y cuando iba por el Monte Sagrado empezó a gritar. A la gente se le quedó en la cabeza los gritos del carmelitano, y lo relacionaron con que había sido al comienzo. Desde ese día el Carmen ha estado como una especie de, digamos, de costra, como un marasmo que no nos ha permitido evolucionar. Necesitamos generar artesanías que no existen, necesitamos más pronunciamientos de tipo cultural que en este momento se están tratando de desarrollar. Muchas gracias, señor Roberto, por su colaboración. Que tenga un buen día. Bueno, ha sido un placer atenderlos y participar en este bonito proyecto. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.